Del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Somos testigos de que está vivo. Comentario al Evangelio por Óscar, laico dominico. En este fragmento del final del Evangelio de Marcos se resumen esquemáticamente las apariciones del Cristo resucitado. Llama la atención la estructura del relato, que nos cuenta que Jesús primero se apareció a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, después a 2 discípulos, quizá los de Emaús, y finalmente a los 11, cuando estaban a la mesa, como una prefiguración de la Eucaristía primitiva. Marcos quiere significar con ello la importancia de toda la comunidad de seguidores de Jesús, porque todos los que creen y esperan en Él pueden recibir una respuesta de Jesús confirmando su fe. Son fieles creyentes con una fe ejemplar y un amor particular hacia Jesús. Pero también Marcos resalta el significado especial de la comunidad apostólica como figura eclesial, que es garante y sustento de esta fe en el Cristo resucitado. Una comunidad a la que Marcos reconoce dura de corazón, con dificultades y desencuentros. Una comunidad que no ha creído el testimonio de esos testigos del resucitado y que, solo cuando ellos viven al resucitado, son capaces de creer. Solo la experiencia del resucitado es capaz de hacerles vencer sus temores y reticencias. Su desconfianza es vencida por la aparición del Jesús que acompañó sus andares por Galilea. Y, nuevamente, Jesús refuerza su poca fe, como tantas veces en Galilea, y consigue convertirlos en testigos y profetas valientes de esa salvación surgida con Cristo. Una comunidad que pasa de temerosa a decidida, de apocada a resuelta. Una comunidad que recibe el mandato de Jesús: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación». Es la misión universalista que Jesús les transmite. Es la salvación que Él ha venido a traer, la nueva creación de renacidos en Jesús, que se tiene que realizar en todas las naciones y toda la creación. Es la misión que nos llega a nosotros y que el Papa Francisco nos reclama insistentemente, anunciar con alegría, la alegría del Evangelio. Una misión personal y comunitaria que transmitimos con el testimonio de nuestras experiencias resucitadoras.